capítulo Juntos para Estar Separados. Se trata que los directivos no autorizaron el baile individual. Se juntaron César y Aquiles para solucionar el problema. Descubren que si Jan se junta eran mejores amigos en el juego de internet. Acordaron realizar un baile en conjunto para recaudar fondos. Jan trae noticias del campeonato regional. ¿Los alumnos de la Escuela de Ciencias se ponen de acuerdo para las competencias? Momento del baile. Comienza la fiesta solidaria, pero cada escuela estaba en lugares apartados. Hasta que Ruth toma la iniciativa y saca a bailar a César con la excusa de dar el ejemplo para que piensen que se llevaban bien.